grises, estos martes de otoño de Irola Irratia, Biorritmos. Aquí estamos como siempre, los martes de 8 a 9, convocaos como siempre para nuestra sesión de radioterapia loca, en la que, bueno, pues ya sabéis, nuestras secciones variadas, con tonterías, algunas cosas más serias. Y hoy también con un grupito de música, que ya por fin estrenamos esta tercera temporada con contenidos musicales. Y tenemos a los Guilties que nos van a estar acompañando hoy. ¡Opa, chavales! ¡Opa! ¡Opa, buenas! Ahí está metiendo un poco de ruido. Y Chucho, que le tengo enfrente, ¿cómo estás? Pues muy bien, con ganas. Estaba ya con ganas de volver. Un par de semanitas ahí a la sombra. Ya sabéis que de vez en cuando desaparezco para que no os acostumbréis mucho a verme. Y nada, pues ya estoy otra vez aquí a verlas venir. Y encantados, como siempre. Y en la sala de máquinas nos falta Sampe, que vengo a arroparle ahora en la camita, que está enfermo escuchándonos. Sí. Un saludo, bueno, Sampe. Tenemos a Raco manejando. Eso ahí, es. Ahí al volante, ¿eh? Ya. Le voy a poner la chapa. Pues sí, intentaremos hacer mejor que el otro día. Hoy creo que no han pasado por aquí las manos negras, de las que tanto se ha hablado. Los pequeños duendes. Eso es, y nada, funcionando. ¿Qué traéis por ahí? Pues... bueno, tú traes al grupo, yo supuestamente traigo a un colega para hacer una sección, una nueva edición de no sé ni cómo titular esta sección, la verdad. Bio Cinema Kitchen, me parece que es lo más correcto, en la cual hablaremos de cuatro películas y cuatro platos correspondientes para confeccionar un menú. Pero bueno, estamos a la espera, a ver si llega el chaval. Sí, hombre, sí llegará. Igor, que nos ha acompañado alguna otra vez, y yo pues he vuelto a traer pues la sección de cómics, un par de referencias cañeras, y bueno, pues al que le enrolle que tome nota que son cosas muy guapas, y poco más. Ponemos al trovador. Pues sí, ahí es Martin, como siempre, mandándonos su cancioncita. Tengo además buenas noticias que dar, porque va a ser Aitachu, me la ha comentado esta semana. Así que, pues eso, esta canción está hecha con extra de amor. Eso es, sí. Le damos un fuerte abrazo desde aquí a Ayes Martin. Venga. Y vamos a escuchar su trova loca, versión de Bob Dylan, que es Abandon Love. Vamos a escucharla. I can see the turning of the key. I've been dizzy by the clown inside of me. I thought that he was righteous, but he's vain. And something's telling me I wear the ball and chain. My patron saint is fighting with a ghost. He's always off some when I need her most. The Spanish moon is rising on the hill, but something's telling me I love you still. Everybody's wearing a disguise to hide what they've got locked behind their eyes. But me, I can't cover what I am. Wherever the children go, I'll follow them. I'm marching the parade of liberty, but as long as I love you, I'm not free. How long must I suffer such abuse? Won't you let me see your smile before I turn you loose? I've given up the game, I've got to leave. The pot of gold is only make-believe. The treasure can't be found by men who search, whose gods are dead and whose queens are in the church. Thank you. siempre, la voz y la armónica de Ayes Martin, sedosa y reflexiva, ¿no? Y nos deja aquí, pues, a todos pensando en el amor. Abandon Love, qué bonita versión. Bueno, tenemos ahora con nosotros, ya les hemos presentado antes, pero ahora están un poquito ya aquí más en caliente, más como en casa, ¿verdad? ¿Qué tal, sí, chicos? Sí, sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Tenemos, a gustito. Tenemos a los Guilties que nos vienen a visitar. ¿De dónde sois los Guilties? Los Guilties somos de Baracaldo. Venimos de allí, además somos los cuatro del mismo barrio y ya te digo que... Genial. Allí. Bueno, y que por los nombres, los Guilties, ya se toque canalla, contarnos de qué estilo sois vosotros, a ver. Pues el estilo es un poquito, hacemos pop rock, ¿no? Intentamos siempre llevarlo un poquito más al rock and roll, como quieras decirlo, pero vamos, el estilo es pop rock. O sea, hacemos pop rock. ¿Y qué son, composiciones vuestras? ¿Cómo? Sí, hacemos canciones nuestras y luego también pues solemos hacer varias versiones de grupos, no sé, conocidos como Platero y tal, pues para animar un poquito a la gente, ya que muchas veces no se saben nuestras canciones. Y bueno, pues para animar un poquito a la gente también solemos hacer versiones para la gente que se venga arriba y... Me dices muchas veces, ¿qué pasa? ¿Que tenéis ahí un sector, un grupo, un pequeño sector de groupies ya o qué? Hombre, tenemos ya casi... Se ríen por ahí. Los colegas de siempre ahí están, siempre. Esos no fallan nunca, no fallan nunca. Aunque no les guste. Y bueno, ¿qué más voy a preguntar? ¿Os está gustando el vino? Por cierto... Hombre, cojonudo. Vino, sí, sí. ¿Qué es, crianza? Sí. Mucho buque, mucho buque. Y bueno, ¿qué más os iba a preguntar? Pues ya me habéis dicho, ¿los Guilties quedan un poco también en ese rollo de Platero y tal o...? Sí, bueno, hay temas que se acercan un poquito a ese rollo y luego otros que son un poquito más tranquilos también, y pero sí, vamos. Vale, ¿y qué temas os gusta tratar en las letrillas, para que nos conozca un poco mejor la peña? Pues bueno, son temas reivindicativos, ¿no? Algunos de amor... Intentamos meter un poquito de todo, ¿no? O sea, para que la gente se sienta un poquito también identificada con nuestras canciones y con nuestro tema. Muy bien. Y me están haciendo señales por ahí. ¿Va todo bien en la pecera? Estupendo. Sí, pero yo creo que hay un problema con tu micro. Ya habla hacia el suyo, no con el tuyo, Robert. Qué estupendo. O sea, vale. igual han sido unas respuestas al aire. Ya sabes, siempre hay comisaría. No lo sé. Confusión. No lo sé. Bueno, pues como siempre, empezando el programa de manera gloriosa. Espero que ahora se me esté escuchando. Retomo las preguntas a los Guilties. Bueno, pero estaba quedando, habéis contextualizado muy bien las respuestas y yo creo que seguro que todo el mundo se ha imaginado las preguntas también. Yo creo que sí. Y bueno, te voy a contar un poquito, ¿no?, cómo empezamos. Las letras y tal, ¿me estáis contando? Sí, las letras ya te he dicho que un poquito reivindicativas, ¿no?, tanto de cosas que no nos gustan hasta pues temitas de amor, ¿no?, para alguna chica, tal, pero bueno. ¿Has tenido tus desengaños o qué? ¿Quién es el que compone? Pues mira, componemos todos. ¿Contáis vuestras malas experiencias o cómo es esa pequeña reunión de composición? Contarnos. El tema principal es... Cantas y escribes lo que vives en ese momento. Vives una experiencia en tu vida y dices, pues venga, la escribo, la canto y se la dedico a la gente. Y eso es lo que escribimos, lo que sientes en un momento determinado de la vida. Eso es principalmente. ¿Cuánto tiempo lleváis? Pues mira, los Guilties empezamos sobre el año 2011, ¿no? Sobre el mes de marzo, me acuerdo, y... Nada, empezamos como si todo fuera una broma, porque Unai y yo somos amigos, Unai es el guitarrista, somos amigos de toda la vida, y bueno, sí, sí, y nada, él empezó a tocar la guitarra y tal, y a mí siempre me había gustado cantar desde pequeño, tal, y siempre con los colegas, tal, en los botellones, cantando, jiji, jaja, y bueno, y un día le propuso, oye, pues Unai, podemos empezar aquí un poquito a mover esto, tal, a ver qué tal se nos da. A formalizar la historia, ¿no? Eso es, a formalizar un poquito el tema. Y ya te digo, y empezó así como una broma y nada, y nos íbamos a mi casa, empezábamos a componer unos temitas, él con la guitarra, yo con la voz, y hasta que un día decidimos de empezar a, pues, agrandar lo que es el grupo, ¿no? Nada, me puse a buscar un poquito por internet y di con el batería, con Gorka. Ahí estaba, buscando pareja. Y nada, le envié un email... que él tenía un anuncio puesto en internet de hacía ya un añito y pico. Uno y un par de años. Por lo visto nadie le quería, pero es bueno, es bueno. Y nada, y justo pues hablando con él y tal, y nada, pues resulta... Surgió el amor, y encima... A primera vista, además. Y además, es que en el mismo barrio, o sea, porque eso fue lo cojonudo, ¿sabes? Que coincidimos que éramos del mismo barrio y casi vecinos. Así. Vaya boleto. Ya te digo, sí, sí, sí. Y bueno, contarnos, ¿tenéis algún proyecto de... no sé si habéis grabado alguna maqueta o sí, vais a grabar algún disco o qué planes tenéis? Pues bueno, ya sacamos hace un año y poco, pues hicimos una maqueta de 5 canciones que se llama Los Guilties, la maqueta sin diéresis. Y bueno, pues como queríamos presentarnos a varios concursos de maquetas, pues nos pusimos las pilas. Y como nos apremiaba un poco el tiempo y tal, pues para presentar la maqueta, pues nada, nos metimos ahí en una semana, un chute ahí de ensayos, chute de grabaciones, y bueno, pues al final acabamos haciéndolo ahí con una portadita muy currada, gracias aquí al maestro trasladando las ideas al papel, que es lo que mejor se le da aquí a Unai, al guitarrista. Y quedó algo muy apañaico, pero la verdad es que, oye, pues causó furor entre las masas, porque vamos, se fue a sacar la maqueta y bueno, pues al final tuvo una respuesta muy buena en el mercado musical de Baracaldo autóctono. Y muy bien, la verdad es que luego, pues bueno, pues empezamos a dar más conciertos, fiestas de pueblos, incluso hemos traspasado las fronteras de Euskal Herria y bueno, pues nos fuimos a varios pueblos de Palencia. Y muy bien, la gente la verdad es que ha respondido muy bien a los conciertos, les gustan las canciones y sobre todo, pues que gracias a esto pues nos da muchos ánimos, muchas fuerzas pues para seguir y para seguir haciendo canciones y darlo todo en los conciertos, que por cierto que son muy divertidos. Buena, sí, sí, sí. Buena cantera ahí en Baracaldo, ¿eh? Tenemos otro grandes amigos del programa, Las Ferdil, no sé si conocéis. Sí, sí. Grupo de Hard Rock Blues y bueno, que son también... Porco Bravo. Joder, Porco Bravo. Eso sí que son grandes. Vamos, Manuel Gallego, vamos, me cago en bien. A ver cuándo se viene aquí el programa. Sí, sí, sí. Estamos trabajando en ello. Tienes que traer whisky, me vino. Bueno, pues nada, no sé si os parece bien, os preparéis para tocar el primer tema y mientras uno sí, me va contando cuál es la canción que vais a tocar, de dónde viene un poquillo, de qué va, o bueno... Sí, bueno, pues el primer tema que vamos a tocar pues se llama ¿Por qué? Y bueno, pues la letra, la verdad, casualmente, pues la compuse yo, gracias a la colaboración aquí de los otros componentes. Y bueno, pues la letra trata un poco, pues básicamente, de lo de siempre, del desamor, ¿no? Que es lo que más o menos vivimos todos, o hemos vivido, y viviremos, por supuesto, porque ay, si no... Ay, cuántos palos están aquí, Euskal Herria. Y eso es. Pues nada, hay que traspasar fronteras para que nos den menos y nos den otras cosas. Y bueno, pero bueno, yo creo que la canción... la letra es bonita y nos sentimos o os sentiréis todos identificados y espero que os guste. A disfrutarla. ¿Por qué? Estáis escuchando aquí a los Guilties en Irola Irratia. Va la canción ¿Por qué? Vamos a ir. 1, 2, 3, sí. Me miraste en el concierto y en la entrada tatuaste tu olor y tu teléfono, y tu teléfono. Nuestras voces estuvieron enredadas por las calles de esta triste ciudad y nos jugamos un destino al Hotel Mayri. Y ya no estás. Y otra vez. ¿Por qué? Otra vez. ¿Por qué? Y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Y otra vez. ¿Por qué? Y otra vez. Hicimos una habitación con fotos de mis viajes a la luna para acabar diciéndome que ya no te bastaba. Llegó Fue el día en que miré al público y me paraba de hacer volar mis lágrimas, mis lágrimas. Y ya no estás. Y otra vez. ¿Por qué? Y otra vez. ¿Por qué? Y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Otra vez. ¿Por qué? Y otra vez. ¿Por qué? Grupis están intentando tirar la puerta, ¿eh? Están ahí fuera esperando. Teníamos a Gorka aquí marcando la batería, el pobre, que no ha podido venir armado, pero... Nah, ¿siempre tocáis con dos guitarras? Sí. Sí, vale, vale, vale. Sois los cuatro el grupo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues... ¡Que sonamos mal! No, pues ¿sabes? No, sonaba muy bien, ¿eh? No, las guitarras sonaban muy, muy, muy bien. La batería, pues no podemos opinar. Guitarras y bajos. Pero si estaba tocando. Es mejor así. Raco, trabajo de campo habrá que hacer, ¿eh? Para descubrirles con batería y todo. Bueno, siempre hay que hacer trabajo de campo. Un segundito, Robert, di tú algo, pues prueba sí, el micro. Estamos firmándolo porque... todo y ya sabéis que si queréis mañana Robert. El micrófono no va. Lo siento, definitivamente. Los que nos siguen por los foros nos dicen que no va y... Pues volvemos a cambiar de micrófono. Lo que estaba comentando, que si queréis seguir mañana o pasado o al otro, en las grabaciones que estamos filmando ahora de estos chicos aquí tocando en directo y las de otros muchos más artistas que han pasado por estos estudios en nuestro programa, podéis meteros en nuestro Facebook, Biorritmos, Irola, Irratia, Biorritmos con una R, como siempre. Y pues ahí tenéis acceso a nuestro canal de YouTube, nuestro superblog, que aprovecho para decirlo, biorritmosirola.blogspot.com. Bueno, es que estamos en las redes sociales a tope. Y nada. Bueno, y por cierto, también quería decir yo una cosita, que tenemos nosotros también, los Guilties, ¿no? Tenemos nuestro Facebook, que es Los Guilties Pop Rock, y oye, toda esa gente que pues que le estemos gustando y qué tal, que también nos puede seguir o nos puede añadir como amigos, que nosotros vamos a aceptarles encantados. Se me ha olvidado preguntaros si os tenéis algún bolo cercano. Pues mira, es que ahora de momento estamos con el temita de grabación de disco, entonces estamos centrándonos un poquito en ensayar y meterle horas para encerrarnos un poco en la pecera. Pero no os cerréis puertas, hombre. No, Facebook o lo que sea, si les gusta lo que han oído. No. A ver, lo antes posible. Que a nosotros, además, es que, como siempre dice Gorka, para nosotros dar conciertos es fundamental. O sea que lo antes posible estaremos en los escenarios. Oye, ¿y lo de la grabación y eso lo autogestionáis vosotros o tenéis algún padrino por ahí en la sombra? Nada, nada, de momento todo de autogestión. Yo me lo guiso, yo me lo como. Eso, ¿no? Es. Sí, además, mira, iba a decir una cosita que nos han nominado como uno de los 5 mejores grupos de pop rock ahora que se autogestionan, ¿no? Del Música Soca 2013. Sí. Y bueno, ahí estamos, poquito a poco tirando para adelante y con todas las ganas del mundo. A ver si podemos veros y sacaremos conclusiones. Teníais que haberle apretado un poco a Tonchu en su momento. Ah, ese no hay que le apriete, está apretado ya. Tiene el cinturón apretado ya. Sí. Pues nada, si queréis seguir escuchando, no os marchéis porque se van a quedar aquí. The Guilties, los culpables de Estrellas del Rock and Roll, aquí les tenemos. Y bueno, Racor, ¿tienes ya preparado? ¿Te ha dado tiempo suficiente? He estirado bien el asunto, ¿no? Sí, sí, no, muy bien. Y yo te lo agradezco. Bueno, va a ser una sección rápida y pues igual que el otro día es pues hablar un poco de una de mis aficiones, que son, pues entre otras muchas, los cómics, y los que traigo aquí pues siempre van a intentar ser pues cómics cañeros, chiroleros y guapos, y que la gente, pues por lo menos la gente que esté interesada, la gente que conozca, pues los va a conocer, pues no son cosas muy rebuscadas, pero bueno, son autores y cosas que a mí me parecen muy interesantes. Yo he profundizado a raíz de lo de tu recomendación de la semana pasada, de Maus, de Art Spiegelman, sí. Y me ha gustado mucho. Hombre, eso empecé ahí y me pareció que Maus, pues bueno, es un básico y... Un clásico. Sí, un clásico y un básico, eso es, y algo muy antiguo, pero que lo lees ahora y está a nivel de lo mejor que puedas coger ahora. Voy a hablar también de otros clásicos hoy. Del primero, pues quiero hablar de un tío, de León, de Miguel Ángel Martín. El que conozca los cómics en España, pues bueno, sabe perfectamente quién es. Series como Brian the Brain, Beach, Rubber Flesh, pues es un tío que la verdad es que ha creado un universo propio. Una historia bastante cañera. Yo creo que fue un tío súper transgresor en su momento también. Y que yo creo que el hombre pues se ha metido en problemas por sus cómics. De hecho, pues bueno, investigando un poco, en Italia una serie suya pues bueno fue secuestrada, no pudo salir porque decían que inducía al suicidio, al homicidio, a la pedofilia. Que bueno, yo esto pues no sé, leer un cómic y cometer suicidio, homicidio y pedofilia pues tiene que ser bastante harto, pero la verdad es que sí son cañeros y hay que entenderlos un poco. Este es un tío pues que empezó escribiendo en el Royal Underground, empezó en el Víbora, en Makoki, en Totem, pues bueno, todas esas cosas que había antes cuando no estaba internet y estas cosas, y a la gente que le gustaba y se interesaba pues se tenía que gastar los chines y comprar. Cuando dices que hay que entenderlos un poco, ¿a qué te refieres? Pues bueno, pues que si tú, alguien que no coge esto, pues ahora explicar un poco pues el universo de este hombre, pero la verdad es que bueno, pues... Pues bueno, este es un tío pues que no es para tomárselo literal. No es para tomárselo literal, no, es un tío que mezcla siempre le gusta lo mismo. El tío pues siempre mezcla pues mucha violencia. Siempre son tramas raras que pasan como en Megametrópolis, en urbes raras, unas tramas pues siempre muy complicadas y yo creo que al tío pues se le va de las manos. Yo lo recomiendo, sobre todo pues alguna serie, a mí las que más me han gustado son Rubber Flesh y Beach, pues son... Hay androides, hay cosas raras, siempre mezcla cosas reales, además, pues igual aparece el 11S, aparecen pues datos reales, y la verdad es que te quedas un poco así cuando lo lees. ¿Es Yankee el pavo? No, es de León, es que además lo acojonante es que es de León, pero que está, tú lo lees sin saber nada y dices, bueno, pues esto es un clásico americano y tal, y un tío de León, pues la verdad es que ha conseguido hacer eso. Ahora el tío ha dejado un poco todo, ahora es ilustrador y se dedica a sus cosas, el tío se mete también en la música... Pero bueno, Miguel Ángel Martín, cualquier cosa que cojáis va a ser buena porque es un grande. Y la segunda referencia, pues bueno, es... Que yo creo que eso, pues la gente que conozca el cómic también lo va a conocer. Es Makoki, el personaje, no la revista, porque luego de este personaje derivó una revista. Creado por Felipe Borrallo, pero bueno, pues puesto y desarrollado por Gallardo y Mediavilla. Que yo creo que eran dos personajes... De los 80, que la verdad es que amanecían muchos días, hielo en mano, muy amigos de todo. Y esto pues pasa de ser algo, pues si en Miguel Ángel Martín hablábamos igual de algo pues más elaborado y con un guión tal, esto pues bueno, Makoki es un tío que escapa de un fenopático cuando le van a freír la cabeza y arranca el casco con los cables. Y está por Barcelona pues con una serie de personajes, pues con su amigo Emo el Emociones... con Morgan, con tal, y lo único que hacen es fumar mace, liarla, escaparse de todos. No está Clenchillas por ahí también. Bueno, hay varios Clenchillas, ¿eh? Hay gente bastante peor que Clenchilla. Es un cómic súper kinky, súper cañero. Pues bueno, la forma de hablar, no Chelly, porque es en Barcelona, pero la forma pues kinky que había antes, pues el mundo de la heroína y todas estas cosas. Pero no es dramático, es divertido y ahora, pues bueno, han sacado una recopilación muy grande y muy interesante, y al que le enrolle, pues yo creo que es algo que hay que tener en tu estantería. De hecho, estos tíos, pues... Una cosa que no has comentado nunca son los precios de todos estos tomos. Cuéntanos un poco, porque suelen ser prohibitivos. Bueno, yo no sé, por lo menos para sacarte el carnet de la biblioteca, hombre, o algo que te anime. Yo siempre pienso lo mismo. La verdad es que ahora, sorprendentemente, en muchas bibliotecas y muchas mediatecas, pues a mí me sorprende la cantidad de cómics que hay. Pero la verdad es que yo creo que un cómic no es para leer en una biblioteca ni para llevártelo a casa. A mí el cómic me gusta leerlo, dejarlo y en de el vez trono. En el tigre. Eso es. No, y de vez en cuando sacarlo, echarle un vistazo, releer ciertas historietas. A mí el cómic sí es algo, no es como un libro, sí es algo que me gusta tener. Al final estos se volvieron tan locos con Makoki porque todo el mundo dibujaba Makokis, que hicieron su historia final, La muerte de Makoki. Tengo un libro tuyo que no te he devuelto. Eso es, que por cierto, este tomo del que estoy hablando te lo dejé, Robert, y todavía no lo he visto. Lo tengo fichado, lleva chip escondido. Y estas son las dos recomendaciones. Miguel Ángel Martín, muy muy bueno, y un rollo más kinky, más distendido y con la que te vas a ir con menos pesadillas a la cama, pues Makoki de Gallardo y Mediavilla. Ahí lo dejo. Sí. Oye, yo como sugerencia, no sé si estará dentro de los límites legales, pues igual en nuestra página de Facebook así, poner alguna ilustración de todas estas máquinas, bueno, para que la gente sepa un poco por dónde va el asunto. Gallardo y Mediavilla no se van a preocupar mucho porque estos, pues bueno, yo creo que están de vuelta y media, y Miguel Ángel Martín tampoco, pero bueno, yo creo que cuidadito, que es gente que vive lo suyo, que coja la referencia. Hombre, les estamos haciendo publi, la verdad es que mal no les viene, pero bueno, hay publicidad de Biorritmo solo. Pues vamos a escuchar ahora Eddie and the Hot Rods, Teenage Depression. Vamos, ponla. Pues espera un momento y habla de otra cosa, porque creía que tocaban ellos una canción. Espera, es que tenemos un coleóptero aquí en la Irola. Sí, y un cazador, bueno. ¡Asesino! ¡Chalupa! Hoy tenemos overbooking aquí, ¿eh? Está la Irola hoy bastante poblada, aquí con toda esta gente. Y... ¿qué tal? ¿Tienes ya preparado el tema para enchufarlo? Ya está, tranquilo. De todo se sale, Robert. Bueno, en un momento, muchas gracias, Raco. Venga, Teenage Depression. Vamos a escucharla. Irola Irratia. Don't you hang Bueno, estábamos ahí con Teenage Depression de Eddie de Hot Rods. Muy buena música aquí, como siempre, en Irola. Ya sabéis que esto es un programa, Biorritmos, del que siempre vais a sacar buenas referencias. Merece la pena escucharlo. Y creo que ya está preparada la siguiente sección, Chucho. Pues sí, aquí estoy. No tenemos abuela en este programa, ¿eh? No tenemos, claro, no tenemos para nada. Claro, claro, ni no. Lego por las nubes. Hombre, yo creo, no puedes venir. Oh, este programa es el mejor. Eso programa. Eso es, claro que sí. Luego, no, oye, para gustos están los colores, pero si para nosotros no es el mejor programa, pues apaga y vámonos, ¿no? Eso es. Ahí está. Y bueno, ahora quiero saludar a Igor, que ha llegado por fin. Es la segunda vez que viene y ha descubierto ya pues lo que conlleva los montes de Irala y su problema para aparcar. O sea, aprovecha y empieza a venir en bicicleta. Sé que es un poco jodido porque tienes que subir un monte, nunca mejor dicho, pero bueno, seguro que exacto, no tendrás problemas. Venir aquí a estar con vosotros lo que haga falta. Eso es. Y bueno, pues si Igor está aquí, ¿qué significa? Pues que tenemos una nueva edición de Biocinema Kitchen. Creo que va a ser ya el nombre definitivo de esta maravillosa sección que hacemos a dúo entre él y yo. Él es un reputado chef, conocido internacionalmente, o sea, amo y señor de entre fogones. Y yo, pues nada, pues soy un cinéfilo, sin más, uno del montón. Y bueno, nos hemos juntado y buena mezcla. Eso es, y esto recordar que el otro día, pues bueno, Igor dio unas recetas muy interesantes. Uh-huh. Yo creo que al que le mole cocinar, que coja papel y boli, porque la verdad es que son cositas buenas. Son muy interesantes. Y nada, pues bueno, ya os explico un poco cómo va esta sección. Seleccionamos una película y de esa hablo yo un poquito, bueno, entre los dos hablamos de la película y luego pues Igor selecciona un plato de esa película y hacemos un primer plato, un segundo plato y un postre, ¿no? Para que, pues eso, para dar ideas, para cuando no sepas qué prepararte en casa, pues recetas sencillas. Exacto. Y nada. Raco, además no quiero salirme mucho de ese mundo underground que acabas de describir de los cómics y el protagonista, de hecho el director de esta primera película pues proviene un poquito de ese mundo, pese a que ahora lo veamos un intelectual reputado y tal. Sí. Tuvo unos tiempos de muy loca, que es nuestro amigo Pedro Almodóvar. El mismo. Sí. Parece que esta época es de estar a medio camino entre uh-huh. cantar con Manamara y ser un tío súper intelectual. Eso es. Ya hablaré porque bueno, en el cómic underground, la verdad es que hay personajes que los ves ahora y flipas, pues claro. Coges un Mako que antiguo y de una historieta de Almodóvar, uh-huh. de Mariscal, creador de Kobe, de gente que ves ahora y dices, hostia, esta gente cómo ha funcionado, así que sí, ha habido mucho fenómeno. Y si hablamos de Almodóvar, pues hablamos de la década un poco de los 80, ¿no? Que es cuando estaba el tío en plena ebullición, cuando tenía todas esas inspiraciones a lo largo de las noches locas de la movida madrileña. Sí, de hecho esta película lo petó, la verdad que sí. Fue la candidata española a los Oscars. Tuvo uh-huh. muchísimos premios y de hecho la protagonista Carmen Maura a uh-huh. día de hoy podemos decir que es la premio Donosti, eso es. Le llega el reconocimiento un poquito tardío, pero sí. Bueno, y como ha salido en tantas películas de Almodóvar, pues vamos a especificar que estamos hablando de Mujeres al borde de un ataque de nervios. Exacto. Uh-huh. Y la receta protagonista de esta película es el gazpacho. Parece que el gazpacho en la película calmaba uh-huh. todos los males a toda esta pandilla de actores súper locos. Sí. Que se ha trasladado el nombre, es el Kendall, ¿no? El Kendall. El Kendall es el nuevo milenio, por decirlo de alguna manera. Y bueno, como apunte de la película, que decir que pues eso fue la gran triunfadora en la gala de los Goya, que por cierto era la tercera edición. Creo, si no me equivoco, que se llevó la mejor película, mejor actriz protagonista, mejor actriz de reparto, bueno, protagonista Carmen Maura, de reparto María Barranco, y mejor guión original para Pedro Almodóvar, que se quedó a las puertas de mejor dirección. A mí la verdad que me gustó mucho. Y queríamos dar un giro de tuerca a uh-huh. esta receta de gazpacho que todos conocemos. Nos vienen diferentes referencias de Andalucía, de Extremadura y tal. En definitiva, algo fresquito, que aprovechamos verduritas de temporada del verano, uh-huh. pero vamos a hacer un poquito diferente. En este caso yo propongo esos ingredientes básicos obligados, que son un poquito de cebolla, un poquito de ajo, uh-huh. tomates bien maduritos, siempre un buen aliño con un buen aceite de oliva, una pizquita de sal y un buen vinagre. Yo recomendaría uno de Jerez, un vinagre de verdad, no estos de Módena que ahora le echan a todo. Y le añadiría un poquito de sandía. Haría un gazpacho con sandía. Oh. Igor, ¿pimienta sí o pimienta no? Pimienta siempre. Siempre. Es nuestro compañero de viaje obligado. Sí. Hay que ponerle a todo sal y pimienta. Como apunte histórico, de recordar que la pimienta antaño fue moneda de cambio. Incluso, o sea, se comerciaba con ella a nivel moneda de cambio. O sea, fíjate lo importante que era y lo es hoy en día también. Entonces la idea es esta: triturar bien todos estos ingredientes en su mejor punto de maduración. Tomatitos, ajo, cebolla, pimiento, incluso un poquito de pan para darle un poquito de cuerpo a esta bebida. Tenerlo todo bien frío y añadirle sandía. con lo que nos queda una receta súper refrescante. En vez del ¿esto sería lo de la sandía en vez del pepino? Podríamos cambiar la sandía por pepino o simplemente añadirle un poquito más, más nutriente. Pero viene, la sandía viene a ser sustituyente de... No, no tiene por qué. Simplemente es sustituyente de dejamos un sabor más herbáceo, más de verduras y lo cambiamos por algo más frutal. Siempre es más fácil de tomar. No, no, no, te lo preguntaba porque no me gusta nada el pepino, precisamente por eso. Tengo amigas que utilizaban pepinos, intentaron cambiarlo por sandías y no funcionó. Lo intentaron de todas maneras, pero no, no funcionó. Entonces, a mí me repite mucho, por ejemplo, el pepino. A ver, todas esas mentes sucias que estamos hablando de comida, Por favor, cambiamos de tema ya. Seguimos a la receta. Cambiamos de tema. Siempre se nos va las manos. Bien, bueno, sí, yo casi no hablo de la película, pero bueno, os imagináis, siendo película de Almodóvar, pues es un intríngulis de intrigas y de jartadas que al final ya no sabes ni cómo ha empezado toda la historia. Pues eso, son Pepa y Iván que se dedican al doblaje, Iván corta con ella, ella descubre que está embarazada y le busca, vete tú a saber para qué, Iván, que estuvo casado con otra tía, da a luz y a su vez enloquece. Resulta que está dentro del manicomio, se entera, o sea, escucha por la televisión el doblaje de Iván en una película, se hace la cuerda para salir y buscarle, bueno, bueno, o sea, una maraña de historias que, bueno, es que no sabría ni por dónde empezar, ¿sabes? O sea, coctelera total. Mi recomendación, pues eso, disfrutar de la película mientras disfrutáis de un gazpacho. Un gazpachito, ¿no? Eso es. Sin más ni más. Y bueno, pasamos a la segunda película, el plato principal, ¿no? Sí, casi 20 años después, Pixar lanza lo que es un fenómeno, al rebufo un poquito de la moda, de la presencia que tiene la cocina ahora en programas de televisión, en todos los sitios, está de actualidad. Pues lanza un fenómeno como es Ratatouille. Ratatouille, qué sí. Qué grande, sí. Ratatouille. Muy buena película. Antes, bueno, ya lo petó un poco la factoría Pixar con Buscando a Nemo, si no me equivoco. Hay mucha gente que se piensa que ha aprendido a ser cocinero viendo esta película. Sí. Ok, ¿tú has aprendido algo de cocina? No, yo vi Ratatouille. Eso, ya es suficiente, ¿no sabes? Bueno, pues ya sabes cómo son de influyentes esas películas, ¿no? No sé si también, en referencia a Buscando a Nemo, después de verla a mogollón de críos, se negaban rotundamente a comer pescado, a más de uno se le fue la bola y tiró el pececito por el retrete pensando que se iba directamente al mar. O sea, cuidado con las influencias de estas películas. Gracias, porque... gracias, nuevas plagas de especies invasoras. Eso es una pasada. Y bueno, pues Ratatouille, pues bueno, es una buena película, amena para disfrutar en familia o con tu pareja o tú solo, ¿sabes? Y bueno, pues trata, pues, las fechorías de una rata que vive en París, en el Gran París, pues eso, tiene un sentido súper agudo del olfato y del gusto y pues eso, aprende a mezclar sabores y descubre que quiere ser chef. No, y pues eso, fíjate, argumento más alocado imposible, ¿no? Y por avatares del destino, pues acaba en un restaurante que fue propiedad del ya desaparecido Gustav, que me parece que era el nombre del tío. Entonces, esto lo hago de cabeza, o sea, aquí no hay apunte que valga. Y bueno, pues acaba dentro de la cocina, hace una alianza con un chaval que está allí y pues entre los dos, pues un poco como hacemos tú y yo esta sección, ¿no? Entre los dos, pues se curran, empiezan a currarse platos y... Pues, efectivamente, y el nombre que da el plato que da nombre a la película, sí, es un plato y a la vez es un tipo de corte, es decir, sí, ese... Simplemente es un aprovechamiento de verduras, como aquí podríamos conocer el pisto, la escalivada, sí, cocinados de una manera muy cuidadosa. Uh-huh. Los antiguos recetarios dicen cada verdura por separado, uh-huh, y luego todas juntas, alineadas con hierbas de la Provenza, uh-huh, y cocinadas con mucho, mucho mimo, sí, para que adquiera una textura pues casi mantecosa. Sí. El nombre del plato, perdón, Igor, es Ratatouille. Ratatouille. Ratatouille, ¿no? Esa es la pronunciación. No se me da muy bien el gabacho en francés. Efectivamente. De hecho, en el plato que presentan en la película es una variación de la Ratatouille, que es un confit Bialdi, que al final es eso, es una elaboración propia de hierbas, con jugos, para aderezar esas verduras que vienen a ser berenjena, calabacín, uh-huh, tomate, pimiento, cebolla, ajo, lo básico que tenemos en todas, sí, las cocinas. Pero hay muchas variantes, ¿no? Del Ratatouille. Sí, sí, sí, muchas variantes. Uh-huh. Incluso podemos conocer el pisto a la bilbaína. El pisto o la menestra en un momento dado también, ¿no? Incluso la menestra, sí, uh-huh, sí, sí, sí, sí. Entonces, a veces nos vienen términos de Francia que no sabemos a qué se refieren, no, y no es más que esto, una serie de verduritas. ¿Era un plato popular el Ratatouille? Muy popular, es un plato obligado. De hecho, se consume bien caliente. y en verano se prepara con varios días de antelación para tomarlo fresquito. De hecho, pues como casi todos los grandes platos que hay hoy en día, tiene un origen humilde, ¿no? Porque yo sepa, el ratatouille, ingredientes sencillos. A eso me refería con popular. Es un plato que viene de la cocina popular. Sí, eso es. Claro, que antiguamente se mamaba en cada casa. Y luego ahora, pues igual vas a determinado restaurante francés y te meten un clavo por un ratatouille. Sí. Impresionante, ¿no sabes? Pero bueno, oye, son cosas. Al final, como tú decías en la anterior película, yo también recomiendo esta película, me parece divertida, muy buena, muy buena, muy amena, y si encima acerca a los peques y a la gente un poquito a las cocinas, pues está muy bien. Sí, lo que no creo es que dispare el amor por las ratas. Yo creo que no pasó lo mismo como que con el pececito o con el Rey León en un momento dado. Las ratas a mucha gente pues no le tiran mucho, pero bueno, oye, ahí está la película y, como ha dicho Igor, totalmente recomendable. Bueno, como apunte final, se llevó el Oscar en el 2008, si no me equivoco. La peli es del 2007, en la edición de los Oscars del 2008, a mejor película de animación. Muy bien. ¿Y qué? ¿Vamos con el postre? Con el postre. Además, una película en la que yo la tengo un poquito ojeriza, que es Kramer contra Kramer. Sí. La tengo un poquito ojeriza porque con los años se ha visto que aquella película triunfadora que se llevó Oscar a mejor película. A mí, sobrevalorada. Mejor tal. A todo. Ganó a toda un peliculón como es Apocalypse Now. Ya, que la dejó prácticamente de vacío. Entonces, sí. Sí, se llevó pues a efectos especiales, a montaje original y pues eso, lo clásico que se llevan las grandes superproducciones así con muchos efectos visuales. Hombre, yo creo que son dos pesos pesados. Sí, son dos pesos pesados, sí. A mí es que Dustin Hoffman no termina de calar en mí. Bueno, son un poquito, aprovechando el grupo que tenemos aquí, son el pop y el rock, ¿no? Es decir, tenemos la historia de amor bien contada y con grandes actuaciones y luego un poquito la caña ahí de Apocalipsis. Sí, ya te digo. Y bueno, la de Kramer contra Kramer es una película bien sencilla, ¿no? Es un argumento muy sencillo. Pues tenemos a Dustin Hoffman, que por cierto se llevó el Oscar a Mejor Actor ese año, uno de los 5 Oscars que se llevaron. Y bueno, pues es un tío absorbido por su trabajo, que pues pasa de su familia hasta que pues su mujer, Meryl Streep, también la ganadora de Oscar a actriz de reparto, pues decide abandonarle. Entonces el tío en un momento dado se pone las pilas, se ocupa de la casa, se ocupa de su hijo, toda la jugada, y pues ya consigue enderezarse. Y justo cuando sucede esto, viene la otra que quiere la custodia, y entonces pues acaban en los tribunales. Como veis, tampoco, o sea, no es nada del otro mundo. Podría ser un argumento que le pasa al vecino de enfrente, ¿sabes? En un momento dado. Pero bueno, sí, fíjate, un apunte, estamos hablando de dos pedazos de películas y fíjate, estamos discutiendo cuál es mejor, tal, que sí, tal, y fíjate, era una época que se discutía sobre eso, sobre qué película era mejor, y son dos pedazos de películas. Hoy en día, o sea, es que esa discusión no admite, de verdad, no hay discusión, es que encuentras una película buena y las otras son... Y, pero que ese es el apunte, ¿no? Claro, que son para mí dos pedazos de películas y Kramer contra Kramer, la verdad es que el papel de Dustin Hoffman y Meryl Streep es que se sale. Sí, yo, a pesar de que no me va mucho Dustin Hoffman, sí que le reconozco el mérito. La baja los pantalones al final. Hay que reconocer, cuando alguien es bueno, es bueno. Te puede gustar más o menos, pero... La balanza se decantó finalmente, claramente, por la película que ponía un plato ahí como protagonista, que era las tortitas francesas que Dustin Hoffman cocinaba a su hijo. Sí, ahí está. Nosotros aquí también tenemos bastantes variedades de ese plato, como las torrijas. Una pregunta de inepto al chef. ¿Son crepes? No. Es mucho, muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Esto es cuando queremos ganar puntos, que nos hemos llevado una chica a casa y queremos prepararle el desayuno y todo eso, y dices, ¿qué le vamos a poner? Bioconsejo. Las galletas el príncipe, que les ponemos. No, mira, es tan sencillo como coger unas rebanadas de pan. Y preparar en un bol pues un poquito de unas yemas de huevo, con un poquito de leche, aromatizarlo con canela o con unas especias, con un poquito de ralladura de naranja y limón. ¿Entera la leche? Sí, leche siempre entera, más sabrosa para los postres. Pero imagínate que has pillado por la noche y en casa pues tienes la desnatada. ¿Te sirve? Desnatada, sí. Sirve. Entonces, no es más que dejar un poquito ese pan en remojo y dorarlo con un poquito de mantequilla. Ya os digo, muy parecido a las torrijas que hacemos aquí o a la leche frita. Es un poquito darle un poco sabor lácteo y un poquito de textura a esas tostadas y al final pues intentar repetirlo de la noche por la mañana. Pues eso. En un momento dado. Se me ha olvidado que has pillado por la noche en un concierto de los Guilties. Exactamente. Eso. Que bueno, puede pasar de todo en esa noche. Entonces, como comentaba, este plato también es francés. Estas tostadas francesas, pues podemos jugar mucho con variedades de pan, con variedades de leche, con crema, con nata, y al final dorarlo con mantequilla y tenemos un postre que también sirve mucho de desayuno. Es un muy poco desayuno. Muy poco calórico. Muy poco. Nada. Y, nada. Pero bueno, las calorías las has fundido. ¿Y qué te voy a decir? Pan, incluso pan viejo. Pan viejo. De hecho, viene muy bien aprovechar el pan viejo, porque al estar más duro, pues tiene más consistencia y absorbe más leche. Uh-huh. Muy bien. Pues muy interesante. Joder, me está entrando un hambre, macho. Cada vez que hacemos esta sección, tío, entre el vinito y estos grandes consejos, tío, o sea, vamos, me va a poner como el Kiko en cuanto llegue a casa. Para la próxima traen los platos hechos ya. Menos mal que traemos a Igor cuando no hago la sección del microondas. Porque ya te digo, bueno, nos destruye a todos, tío. Bueno, microondas, cocina de supervivencia, Igor, puesto que de calidad, un chef en condiciones, y ya sabéis, esta sección pues tomad siempre nota porque merece la pena y viene con cosas interesantes, y esto pues si no lo decimos tal, Igor es chef de verdad, eso que es, sabe, sabe lo que se hace. Tenemos otra canción por ahí, chicos, nos comentáis un poco de qué va, qué... Sí, pues vamos a tocar una canción y cantarla también, se llama Vista Frontal, y bueno, pues como hemos dicho antes, es de... La letra trata sobre una situación vivida en el momento y es muy bonita y esperemos que os guste. Ahí va. Muy bien, vamos allá. Un, dos, tres, sí. Y ando buscando una respuesta y una respuesta, y a las dudas de mi cabeza, que por las noches me desvelan, por las noches me desvelan y por el día me revientan. Por el día me revientan, encerrado a cal y canto en mi habitación. Mi habitación. Quisiera despertar y vivir la realidad, leyendo en tus ojos al tocar. Quisiera ser el mar y quisiera naufragar, y las mismas olas serán mi hogar. Oh, será mi hogar. Y con el tiempo me da cuenta que no hay mal que por bien no venga, que la vida viene y va, que viene y va, que este tren no se detiene. Y vuelvo a perderme en este andén, yo marcaré el destino pa' volver. Y a mi quisiera despertar y vivir la realidad, leyendo en tus ojos al tocar. Quisiera ser el mar y quisiera naufragar, y las mismas olas serán mi hogar. Oh, será mi hogar. Habitaciones prohibidas, vacías en el vacío de tu corazón. Y a todas habitaciones escondidas, vacías en el vacío de tu corazón. Tu corazón. Quisiera despertar y vivir la realidad, leyendo en tus ojos al tocar. Quisiera ser el mar y quisiera naufragar, y las mismas olas serán mi hogar. Quisiera despertar y vivir la realidad, leyendo en tus ojos al tocar. Quisiera ser el mar y quisiera naufragar, y las mismas olas serán mi hogar. Oh, será mi hogar. ¡Ole! ¡Bravo! ¡Ole, ole, ole! Esta ha sonado bien, ya. Sí. Va mejorando la cosa. Vais pillando aquí un callo de la leche. Estamos calentando con el vino poquito sí, a poco. Las... Ay, joder, y esto no es nada, Hoy estamos a un ritmo tranquilito, Sí, creo que ha habido ediciones de biorritmos que tela marinera. Y atención, espérate a que te toquemos la última. Ya. A ver, hostia, igual me pongo hasta tierno y todo. Hombre, ya verás. Bueno, Chucho, hemos recibido una llamada. Ya te he visto ahí hablando por teléfono y estaba dudando entre línea erótica, consultorio de Conrapel o qué ha sido finalmente. No era Sandro Rey, para tu disgusto. No, vaya por Dios. Es el gran Champe desde casa, convaleciente. ¿Convaleciente? ¿Ya podía hablar o cómo iba la jugada? Pues vamos a ver si le escuchamos al otro lado del teléfono. Champe, ¿estás escuchándonos? ¿Qué te han sentado la sopa y el croissant que te he llevado? Muy bien, la verdad es que muy bien. Estos remedios caseros que me están haciendo, el zumito de naranja y todo esto, me está sentando fenomenal. Joder, qué bien se está enfermo, muchas gracias. No serás el típico enfermo sheldoniano, ¿no? Os oigo con un poco de retorno, chicos. Raco, hazme el favor, que no oigo nada. Joder, es que le dejas al aprendiz aquí. Nada, oye, que está sonando todo muy bien, que me lo estoy pasando muy bien, me estáis amenizando un poco la tarde. Uh-huh. ¿Qué retorno? ¿Qué retorno? Pero que no vas a hacer ese tipo de llamadas guarras de contarle, chavales, que aupa, que estoy aquí en casa. No. Cuéntanos algo con chicha. ¿Tendrás alguna seccioncilla o algo preparado o qué? No tengo nada preparado. Tenía preparado algo interesante, muy interesante, porque traía sección nueva con esto de la tercera temporada y todo esto, pero uh-huh, casi que me la voy a guardar porque no la quiero hacer por teléfono, quiero veros vuestras caras mientras la hago. Y bueno, iba a ser muy interesante, iba a ser un poquito test, a ver dónde nos podemos situar, ir situando la gente de Biorritmos y los invitados. A ver, si somos más viejos, si somos... Bueno, ya iré contando, ¿no? Una especie de test pirata para familiar. Imagínate que es el Cosmopolitan, pero de la Irola, ¿sabes? O sea, era más de test de Superpop, Eso es, bueno, del Superpop. Pero bueno, ya más orientado a lo que a nosotros nos va y a lo que a nosotros nos importa. No solo si es, nuestro chico es de besar o es un rompecorazones, ¿sabes? No va de eso. O sea, que tu llamada es en plan Intríngulis, rollo Tomate y estos programas, de dejarnos ahí con la intriga y sí, estas cosas. Sí, eso es, un poquito. Como aquí no hay rótulos, en esto es la radio y no hay rótulos para anunciar por debajo lo que vendrá luego, pues ya he hecho una llamadita y bueno, simplemente para agradeceros también un poco que me lo estoy pasando muy bien, descojonando un poco con vosotros. Uh-huh. Que he tomado nota de las recetitas, que no está con Igor todavía. No, es verdad. No habéis coincidido en el programa. Tenemos, si quieres, unas píldoras de felicidad en forma de cuñas. ¿Cuál te gustaría escuchar? Hombre, pues yo, mi amigo Nirvana. ¿John Bocalo? John Bocalo. Pues John Bocalo, que podemos anunciar ya, que nos está empezando a preparar un villancico para nuestro próximo Día Christmas. Y bueno, pues ahí lo dejamos, que todavía queda mucho para Navidades, pero ya hay gente trabajando en eso. Uh-huh. Y bueno, y ahora, que este programa, ¿cuál es ya? El 80 y muchos. Ya 88, estamos acercándonos ya cada vez más al 100. Esto es una realidad. ¿Sí? Sampe, dos cosas. Ya es que el retorno se ha solucionado. Sí, correcto. Funcionando aquí en la mesa. Y llevas un par de semanas, Pachucho. ¿Crees que puede tener algo que ver alguna bacteria chalupa o algunas enfermedades que aquí hemos mentado? Puede ser. Yo creo que debería traer alguno de tus artilugios, de esos aparatos que tienes para hacer tu sección y para medir un poco lo que pueda haber aquí dentro, porque creo que o tengo un sistema inmunológico que se va de vacaciones de vez en cuando, o no sé, macho, estoy inmunodepresivo o tengo una bacteria. El mosco de fiestas no es, ¿no? También puede ser algo. Está muy latente todavía, está presente el mosco. Bueno, y hablando de mover hielo, no recomiendo a nadie que vaya a ver a Joaquín Reyes, gran humorista, como a verle pinchar música. Ya, estuvo el fin de semana pasado por aquí, por Bilbao. En el Afterdark, sí. Eso es, y ¿qué? Estuviste tú viéndole y por eso te has puesto malo, ¿no? Me he puesto malísimo, estoy enfermo desde el viernes casi. ¿Y tú esperabas que te iba a soltar algún chascarrillo de lo pero suyo? Pero cuéntanos un poco lo que ahí aconteció. Bueno, pues básicamente había una, no sé, como una fiesta universitaria de franceses, estaba lleno de gente, pues que habían entrado, chavales, que habían entrado con alguna entrada de... alguna invitación para ir a esta fiesta, Y luego Joaquín Reyes, pues más o menos es como escuchar los 40 principales o MTV, pero mal pinchado. O sea, mal mezclado todo y animándose mucho con Miles Cyrus y con Lemon Bass Romance si, de Lady Si Gaga, pinchan juntos lo hace bueno, mejor, pues, ¿no? Un panorama dantesco para alguien que va vestido como una moderna. O sea, yo como humorista, zapato era tus zapatos, tengo ganas de decirlo. Y creo que intentaste disponerle un tuit, ¿verdad? Sí, sí, en directo. Queríamos criticarle en directo porque digo, este como es moderno, pues no tendrá tuit. O sea, tendrá tuit. Pues no tenía. No tenía. Y yo creo que es para, porque mientras pincha se lo ha quitado, ¿no, Robert? Pues eso, esa es la historia. Que creemos, hemos creado la teoría de que puede ser que en esta aventura de DJ ha desactivado sus redes sociales y pinchar lo que les haga de los cojones a él en su casa y en sus momentos íntimos. En cualquier caso, lamentable. Bueno, pues sus buenos millones habrá llevado. Que le vea bonito. Bueno, chicos, os dejo. Bueno, fenómeno. Un abrazo, el martes que viene estoy por ahí seguro. Un abrazo, Sampe, y deseando conocerte. ¡Apa, Igor! ¡Venga! ¡Venga! Venga. ¡Agur a todos! ¡Vale! ¡Agur! Vamos con el último tema aquí de los guilties, ¿no? De los culpables, ¿eh? Que ganan ahora su nombre mientras se van preparando los chicos. Pues eso, como habéis podido oír antes, vamos por el programa 88, no queda nada para el 100. Es una realidad ya, se va acercando la... Mientras se preparan, pongo la pildorita. Ah, sí, pon la píldora para Sampe, sí, ahí señor. Está John Bocalo y se van preparando los chavales. Muy bien. Hoy es martes y dan biorritmos, música con la Belén, Irola y Ratia. Nos ha pillado aquí un poco en pelotas después de sonar la cuña y nada, están ya los chicos preparados, vamos a empezar ya. Estamos en Irola Ratia, tenemos a The Guilties aquí con nosotros amenizándonos la tarde-noche. Vamos a escucharles. Este temita se llama Sientes y lo compuse con el cantante de Urban, que somos muy colegas. Y bueno, vamos a dedicarlo aquí para toda la gente, esperamos que os guste y... Con Miley Cyrus. ¡Vamos para allá! Dime otra vez que mis besos ya no saben como ayer. Dime por qué no me dejas ver tus mensajes en internet. Quiero saber si ya no tiemblas cuando me dejo caer entre tus piernas suavemente, destrozándote. Sientes lo que yo siento, es una llamarada que corre por dentro, y es la palabra que intento explicar y me sale. Sientes lo que yo siento, es una llamarada que corre por dentro, y es la palabra que intento explicar y me sale del alma. Dime otra vez que mis besos ya no saben como ayer. Dime por qué no me dejas ver tus mensajes en internet. Quiero saber si ya no tiemblas cuando me dejo caer entre tus piernas suavemente, destrozándote. Sientes lo que yo siento, es una llamarada que corre por dentro, y es la palabra que intento explicar y me sale. Sientes lo que yo siento, es una llamarada que corre por dentro, y es la palabra que intento explicar explicar y me sale del alma. Cada mañana me tiro de la cama sin prestar suelo para despertar. Sé que no están tus pelos en mi almohada y con tu olor me suelo consolar. Cada mañana me tiro de la cama sin prestar suelo para despertar. Sé que no están tus pelos en mi almohada y con tu olor me suelo consolar. Cada mañana me tiro de la cama sin prestar suelo para despertar. Sé que no están tus pelos en mi almohada y con tu olor me suelo consolar. ¡Vamos, Irola! ¡Venga! ¡Apae! ¡Guau, guau, guau! Si estás escuchando Irola y Ratia, esto es lo que te has ganado a pulso. ¡Los Guilties! Despedimos el programa, que nos vamos de varas. Exactamente, se acabó el programa ya, nos hemos pasado de las 9, así que venga, se acabó, por la cuña. ¡Hasta siempre!